tú serás para mí, que algún día te dé muy feliz. Imagina, imagina que tú eres mía, mi amor. Aquella tarde que conversamos, tú me mirabas y sonreías. Quise decirte cuánto te amaba y no podía, y no podía. Yo sigo imaginando que, porque yo sigo imaginando que tú eres mía, mi amor. Porque yo sigo imaginando que, porque yo sigo imaginando que tú eres mía, mi amor. A ver esos timbales, Ángel. Decirte cuánto te amaba y no podía, y no podía.